decídete por nuestro amor, decídete. No me digas nunca que nuestro cariño será un imposible. Decídete por nuestro bien, decídete. Que ya yo no puedo por más soportar esta incertidumbre. Si tú me quisieras a mí un poco no más, un poquito no más, pudiera gozar junto a ti eterna felicidad. Ay, pero decídete, dime que sí y decídete. Me quisieras a mí un poco no más, un poquito no más, pudiera gozar junto a ti eterna felicidad. Ay, pero decídete, dime que sí y decídete. Deja ya de atormentar mi corazón.